Bienvenidos a Luricast, el podcast personal de mi compa el Jacob. Yo soy Lango. Yo soy Jacob. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué, Uriel. Vamos a hablar cómo mi papá está obsesionado con que yo tenga novia. Ok, dale, a ver qué. ¿Por qué está obsesionado tu papá con que tengas novia, güey? El día de hoy me acaba de mostrar 5 fotos de 5 mujeres diferentes que pueden ser sus posibles nuevas novias. O sea, y está obsesionado que porque yo no tengo una a mi edad. O sea, tiene el plan del A al E, güey. Ah, él siempre va a tener un plan. Ok. Digo, tú, yo sé que tú eres un hombre de planes, güey. O sea, a ti no te gusta para nada andar así jugándolo a lo loco, güey. Como no, pero tú comprenderás, güey. Mi papá tiene esa tendencia de que cuando se va con sus amigos, o más bien amigas, siempre le andan diciendo, preséntanos a tu hijo, seguramente es un ser carismático y hermoso como tú. Y yo como, no, papá, yo soy todo lo opuesto a ti. Acá yo no cargo esos genes. Yo no tengo carisma. Yo no tengo líbido y creo que ni siquiera tengo cuerpo. ¿Tú no tienes líbido, cabrón? Chato cogelón. Digo, no quiero decir cogelón, pero más bien como que Simón, tú me entiendes. El punto es, él quiere que, según ya le dé al nieto pródigo, que va a mejorar la sangre y va a mejorar todo. Quiere ser los buenos genes, los genes chidos. Quiero un nieto, sin embargo, no se quiere hacer cargo del nieto, es lo más chistoso de él. Eso es lo que nunca he entendido, o sea, entiendo que cuando los jefes quieren, o en general, güey, cualquier ser humano quiere como descendencia, no es tanto para hacerse cargo de ella, güey, es más bien como para saber como que, a huevo, ya se libró, que mis genes estén allá afuera, y, o sea, y van a seguir, güey. Y probablemente, quieran como reanudar algún, no sé, como plan trunco que tuvieron durante la infancia. Yo digo que es eso, porque yo pienso que mi padre lo que quiere es que su futuro nieto, ajá, haga lo que tú no hiciste, haga lo que yo no hice. Wow. Y sea la versión mejorada de él, que ya es viejo. Ajá, es que ese es el pedo, eso es lo cabrón. Un nieto es como un hijo, pero sin la responsabilidad. Si te fijas, por eso los abuelos siempre disfrutan a los nietos bien cabrón, porque es como que, a huevo, yo lo voy a formar a la imagen que quiero, pero yo no voy a tener que lidiar con sus pinches hormonas cuando sea adolescente, ni que se haga del baño. Bueno, eso sí, pero sí, ese es su inocente, más bien como con sus berrinches. Él no va a lidiar con sus berrinches, con el dinero. ¡Con el dinero! No va a lidiar con los conciertos, con el novio, con la novia. Aunque, la verdad, yo conozco muchos abuelos que se la han rifado bien cabrón, y han sacado adelante, o sea, más al nieto que al o sea, que lo que ha hecho el propio padre o la madre, en dado caso. Pero sí, eso es algo muy común, güey. No te sientas así como agobiado. No, yo no siento presión por eso. Que necesito ya, güey, sacar los genes. Pues, muy adentro, sí está ese sentimiento. Oh, bueno, pero tú muy, no quieres, muy adentro. Tú no quieres sacar los genes, cabrón. Tú quieres romper la cherry y darle duro, güey, pero, o sea... No. Muy adentro hay varias cosas que involucran eso, pero digo, no tiene tanta importancia. Sucederá. Y si sucede a los 40, ¿qué sucede? Y si no sucede, pues... pero ya voy a ser mago. Vas a ser mago, vas a tener magias, poderes. Wey. Ya hemos hablado de esto, güey. O sea, ¿sabes? Ajá. Siempre en este programa terminamos hablando de mi virginidad, güey. Sí, es que es... Y no es tanto eso, güey. Todo, como que es, todo lleva a eso. Es, sea, el mejor tema / arma que yo uso contra todo. Y no, wey, tiene que ser la única, cabrón. Tienes más que eso, güey. Y no es por... De nuevo, no es por como querer encasillar eso y hacerlo una parte íntegra de tu personalidad. Es, yo digo que a veces eso me define. No te define, güey. Tienes más cosas. O sea, la gente cuando te conoce te saca la vuelta por X o Y razón. Es que Uriel es un gusto adquirido. Ahí va, a ver, imítame más, güey, antes de que sigamos con el tema, güey. Que el típico, es que eres un gusto adquirido, nadie te puede comprender a la primera. Fuck, me salió mejor así. No, la otra vez te salió bien perro, güey. Ah, es que tengo que ser wow, la voz de un idiota, güey. Ah, oh, gracias, güey, gracias, güey. Güey, tú eres un idiota con acción, cállate, güey. Eso no tiene nada que ver, güey, pero bueno. Sí, o sea, mira, ya sabes, tienes que conocer a todos y analizarlos. Y algún día llegará. ¿Por qué hablas como si tuviera una embolia o algo así? eres un cabrón que se quemó los pantalones, Dios. Me sorprende que hagas esa pregunta. Bueno. Sí, güey, o sea, mira, sentir como la presión de los nietos. Pero ponte a pensar, güey, tú tienes 23 años. Yo no, yo tengo una vida por delante, una vida de... Y la estás llevando bien huevón, cabrón, o sea, es como... No, yo, vacaciones indefinidas. No, güey, ser nini no está cool, güey. Yo lo sé que no, pero... Sí, yo, güey, que tengo el trabajo, siento como que estoy llevando mi vida a la shit. No, completa, no, yo no quiero ser nini. El trabajo va a salir cuando tenga que salir. Y no me creas, si estoy buscando. Ajá. No creas no, que soy tan pendejo. No, es que no tienes que rendir cuentas. Es que te me quedas mirando como que, ah, pendejo, no es cierto, te la pasas todo el día en tu casa jugando. No es cierto, he estado buscando. Ay, saldrá qué. Cuando tenga que salir. Uh-huh. Y la verdad no me estreso porque si me estreso me voy a enojar y si me enojo tú no me vas a querer ver. Te he visto enojado, güey. No, digo, no me vas a querer tener en tu casa, güey. Güey, te tengo en mi casa encabronado, bueno, no encabronado, pero... Con el mood de siempre, güey. Ah, ¿y cuál es mi mood de siempre? Descríbemelo. Es más, no, descríbeselos a ellos, ¿no? Ok, tu mood de siempre. Ya sabes, güey, tu cara de todo está bien en el mundo. ¿Eso es sarcasmo? No, ¿cómo crees? Eso sí es sarcasmo, güey. O sea, es como... ¿Tú sabes usar sarcasmo? Doble sarcasmo, sí, güey, no soy alguien con Asperger. Sí, sí. Prosigue, prosigue. Que igual, pues es lo de siempre, güey. ¿Qué es lo de siempre? O sea, tener como una como cosmovisión amargada. Que te comprendo, güey. Yo he estado ahí, güey. De hecho, hoy en la mañana estuve ahí, güey. Tú amargado, tú. Pues es que mira, güey. Mira, la verdad es que... Tú, el idiota del pueblo amargado. Es en serio. El pueblo, güey. Jódete, güey. No, lo que pasa es que, o sea, vinieron a hacer limpieza aquí en la casa. Tuve que salir con mi papá a hacer unas cosas. Y Y te dije, güey, antes de grabar el programa, a mí algo que me desestabiliza bien, cabrón, que está mal, güey. Yo creo que es algo de lo que sufre mucho nuestra generación. Sí. Que igual ahorita lo voy a plantear con más profundidad para que tú hables de eso también. Es que al estar así bien conchudo, sin hacer nada, y por nada me refiero no a completamente nada. Sino, la buena vida. Ajá, a llevar un ritmo tranquilo de trabajo, ¿no? O sea, sí. Igual mi trabajo me lo permite, ¿no? Y que de repente así de la nada te empujan y, hey, de vuelta a la vida real, güey. Y estás otra vez con un acelere y es como si, no sé, de vivir, no sé, en el Himalaya con los monjes, todo tranquilo, todo bonito, te manden a Nueva York o la Ciudad de México, donde todo el mundo está en chinguiza y todo el mundo se quiere comer a todo el mundo. Está cabrón, güey, o sea, sí cansa. Pero... Sí, ¿verdad? Digo, tu celular siempre está sonando, así que debo admitir que sí cansa. Oh, sí, es agotador, ¿no? Problemas de primer mundo. Aprende a mí que yo no tengo un celular así como el tuyo, güey. A mí jamás me va a llegar un mensaje así a cada rato, cada 5 minutos. Tiene sus pros y contras, porque mira, por puedo ver como que la actividad que tenemos, o sea, por ejemplo, en la página muy de Facebook. Muy buen punto. O por ejemplo, un mensaje X. Pero también tengo también los balazos del trabajo que, hey, tienes que agendar esto, tienes que terminar esto. Hey, recuerda, tienes un trabajo, bla, bla, bla. Y es como cansado, güey. Es por eso. Este celular es tu bendición y tu maldición al mismo tiempo, güey. La de muchos, güey. Ahorita, por ejemplo, es como... No, la mía. No, espérate. No, tú exclusivamente. Pero, por ejemplo, antes de que pasemos al tema que te dije que quería tocar contigo. ¿Sí has visto lo que ha pasado desde que salió este juego del de Pokémon GO? Ah, que ya alguien ya lo apuñalaron en un barrio por querer ir a capturar a Deoxys. Eso es un retrato de lo que está pasando. ¿Ya lo bajaste, de hecho? No se puede, güey, conmigo. Y aún si hubiera estado disponible, yo sí bajo ese tipo de cosas, es veneno para mí, güey. Porque tú sabes, güey, que yo valgo completa shit en cuestiones de gestión de tiempos y de prioridades. De hecho, venía hablando de eso con mi papá. Tú eres la persona más desorganizada. Sí, o sea, yo si tengo alguien que me está arriando y eso está mal, obviamente yo debería tener como disciplina propia. ¿Sabes cuál es mi problema contigo a veces? ¿Cuál, güey? Que tú haces un plan y lo haces tan bonito, tan perfecto, que digo, voy a seguir a este cabrón hasta donde vaya este plan. Hasta la muerte, güey. Hasta la muerte. Ajá. ¿Y sabes lo que haces, maldito? Rompes ese plan en pleno proceso, güey. ¿Como cuál? Sí, como que vamos a ir a este lugar, luego a este lugar, luego a este lugar, y lo rompes y no, ¿sabes qué? Vamos acá, luego vamos acá. No me digas así. Di para que la audiencia sepa, porque me estás evidenciando y eso está perro. Te estoy cagando el palo. No me estás cagando el palo, me estás diciendo mis áreas débiles, así como yo te he dicho todas las tuyas. Mira, tu área débil es, si vas a decir, por ejemplo, tu famoso tour de cervezas. El que hicimos con... Sí, sí, sí. Con sí, la gente sí, del salón. Sí, sí, tu gente del salón. Ok, ok, ok. Ya no tiene nada. Pero conociste gente, Blixa vino para acá. Sí, ¿por qué te desvía? Otro de tus problemas, te encanta desviarte del punto. Ah, ok, we'll shut my mouth. A ver, vamos, por ejemplo, a una cervecería, ¿no? Uh-huh. Y luego dices, vamos a comer, ¿no? Allá al colectivo 9. Pero, oh, ¿qué crees? Chocolates de 13 pesos están al lado. Ajá. Cautiva tu atención y te vas y rompes el esquema. Ajá. Yo soy un hombre que, si vas a seguir ese plan, síguelo completo. Ajá. No lo rompas. Tal vez está mal dicho, porque en cuestiones de fiesta yo digo que se puede romper ese molde. Pero si haces un plan como, por ejemplo, de sacar un trámite o hacer tal cosa, ajá, hey, lo sigues, ¿eh? No lo rompes. Vas directo, haces tu trámite y te regresas a tu casa y guardas ese papel en una bodega, en un lugar seguro, bajo llave, que lo cuide, no sé, el animal de la casa. Ajá. Probablemente yo te conozco que vas a hacer ese trámite y te vas a ir de fiesta con ese papel ahí en tu mochila. ¿Y qué tal si te roban la mochila? Y ¿qué tal si te roban la mochila y pierdes, no sé, tu visa, tu... algo, un papel, un documento importante por irte como idiota, tú que siempre lo haces allá al centro o una tienda rara china? Digo, me han robado, pero no... ¿Y sabes por qué siempre te han robado? ¿Por qué? Porque eres el idiota que camina con el celular texteando mientras está en la calle, por eso. Bueno, tienes razón. Y, primero que nada, ¿a qué iba todo esto, güey? ¿A qué iba todo este...? Iba que tú dices que yo planeo y dices que tú no sabes planear. No, en efecto, tú no sabes planear. Que no, que no acabas de decir que hago planes bien bonitos y no sé qué. Ah, sea. Es que los haces, pero los rompes. ¿Y de qué sirve hacer un plan bonito si lo vas a romper en pleno proceso? Bueno, no romper, pero o sea, sí. ¿Modificar? Se cambia durante el camino, güey, también. Pero a veces es un cambio tan drástico. Ok, más recientemente como qué plan... Y para no irnos mucho por la tangente, pero cita uno así, así concretamente, güey. Me estaba diciendo, esos chocolates, ¿a mí qué me importan chocolates caros? Yo quería ir a comer, ¿por qué teníamos que hacer una parada en chocolate, en un mundo de chocolates caros? ¿Cuándo fue eso? La vez de tu salida con todos tus amigos o conocidos o sepa qué rayos sean. Pero güey, o sea, los chocolates fueron después de comer. Es un ejemplo, era comer y salir. No voltearnos a los chocolates. Güey, era un tour para que la gente conociera, güey. Por eso, como que te hago la excepción de que está bien, porque si fuera un proceso más complicado, no, la verdad, ¿qué tiene este güey en la cabeza? Bueno, a mí muy personal forma de ver las cosas, no tiene que ser tan hermético, algo tan sencillo como armar un tour. No sé, es que yo así hago las cosas. Si quiero hacer algo, la hago y no me salgo de esa línea. Pero ¿no crees que te pierdes de muchas cosas? O sea, sí. Ponte a pensar, si no hubiéramos pasado por ese lugar de chocolates, no hubieras dicho esa comparación de taxis con chocolates, güey. Probablemente lo hubiera dicho en cualquier otro lugar. Sabiduría eterna, güey. Que hasta Priscila se acordó de eso, güey. ¿Cuál es el libro de Eterna? Seguramente estuvo riendo de lo tonto que sonaba. No, por eso. Es que está chistoso porque, o sea, dijiste algo muy cierto, güey. Pero la comparación fue muy como inusual, güey. Esa comparación lo hubiera hecho hasta con, no sé, algo más ridículo. Es que tu forma de ver las cosas permite que hagas como... Es que eso voy, digo. Ajá. Tú no sabes ahorrar dinero. Esa es otra de tus grandes cualidades. No, defectos. Yo que trato de adornar las cosas a tu estilo y... Sí, güey, sí, no sé ahorrar, güey, o valgo shit para ahorrar. Fracasas en lo que se llama el ahorro de dinero. Imagínate, yo que tengo trabajo, puedo ahorrar mejor. Que no tienes trabajo. Que yo no tengo, que no tengo. Ah, pues entendí que tienes trabajo. Sé ahorrar. Y se ahorra desde lo más mínimo, es desde un peso hasta, yo qué sé. Uh-huh. Pero no, tú vas y derramas dinero como... Como si fuera que... Paris Hilton, ¿no? Como una manguera, no. Si tú fueras millonario y te acabas tu dinero en un mes. En chicles y taquitos, güey. En lo más ridículo te lo vas a gastar. Es que, ¿en qué más se puede gastar? Y digo, dicho y hecho, ahí está la máscara de perro, que no te la has llevado, por cierto, y la de Godzilla. Es que hay gastos chidos que valen la pena. Gastos chidos estúpidos que valen la pena. Pero hay gastos tan estúpidos que haces como, no sé, para mí el que más me saca de onda y... Tal vez en tu mundo se ve bien. Ajá. Y en tu mundo es lo más cool y divertido. Ir a comer solo para mí no tiene ningún sentido, ¿eh? Es probar, es como ir a chiquearse a uno mismo. ¿Solo? No pasa nada, güey. No es el fin del mundo, güey. Digo, tengo mucho rato sin hacerlo, pues, pero... No, aunque tengas mucho tiempo, ¿qué tiene de divertido hacerlo solo? Pues es ir a disfrutar la comida, güey, hablar con la gente. Eso es algo como, no sé, un acosador haría y se pasaría viendo a la gente. ¿Por qué un acosador, güey? Yo qué sé, el tipo de gente que hay allá afuera. Pero es que no entiendo, güey, o sea, no tiene sentido, güey. Ok, es tu forma de ver las cosas y la valoro mucho. Pero bueno, No, pasemos al tema que te quería plantear, güey. Muy bien. Que es el que estábamos hablando poquito, así no entramos muy en detalle. Ya le voy a bajar el hate. No, saca el hate, güey, saca el hate sabroso. Ah, sí, el hate the views. Hate sabroso, güey, hate sabroso. Hate the views. Mira, güey, he visto algo muy en común con nuestra generación. Bueno, algo que es muy común en nuestra generación que no debería ser como algo que debería como definirnos, pero... La cuestión de los ninis, güey. O sea, de gente que... ¡Oh! Huevones que no trabajan y no saben buscar trabajo. Y incluso huevones que trabajan, güey. O sea, esa necesidad huevona, güey. Siento que yo sufro de ello, honestamente. Yo siento que encajo ahí y a la vez no. Estoy como entre en medio. ¿Cómo no encajas en ello, güey? Porque una vez que tenga trabajo, ya lo voy a dejar de ser. Ahorita estoy en una posición donde nada más estoy yendo a buscar trabajo y entrevistas y esas cosas. Así te caga todo ese proceso, güey. Ah, es horrible. ¿Por qué no simplemente me dicen, no te podemos contratar, te vamos a marcar después? Porque, no, digo, te lo si, si hay algo que yo jamás le quiero dar a la gente, ajá, es falsas esperanzas. Es lo peor. Jamás des Uriel, falsas esperanzas. Jamás dador de falsas esperanzas. Jamás das falsas esperanzas. Sí. Me caga que me den falsas esperanzas. Dime las cosas como son. Si se va a armar, que se arme. Si no, pues no. Y eso aplica para todo. Ajá. Para la religión, para el trabajo, para la pareja, para la familia, todo. Ah, o sea, si tú fueras como el dirigente de un culto, de una religión, les dirías, hey, güey, la neta, qué chido que están acá con la congregación y lo que sea, pero la neta no hay Dios, güey. O sea, en mi religión no hay Dios, o sea, no les quiero levantar el tapete ni nada, o sea, es como... Es que no se sabe. No se sabe. Y yo no puedo contestar algo que no se sabe. Ajá. Eso es algo que cada quien tiene que descubrir por su propia cuenta. Yo no te voy a forzar a que creas en algo. Simón. Cree en lo que tú quieras creer, cree en el monstruo debajo de tu cama, no sé, cree en los aliens... ¿Cree en un hombre barbudo que murió cuántas veces? ¿Que en Jesús? Sí. Una, ¿no? Bueno, las que haya muerto. No sé, güey. Según yo, murió una vez, güey. No sé si... No sé, no soy una religión, persona religiosa. El Jesús de las nueve muertes o algo así, era mitad gato. Tal vez era gato. Yo no sé, el punto Can't es... Come on, Jesus. Okay, cree en lo que tenga... Bueno... Perdón, vea lo que ibas, por no, favor, sí, es que ninis. Ajá, es que no ninis exactamente, porque digo, o sea, en tu caso, podría decir que no caes exactamente en eso porque ya terminaste la universidad. Oh, ¿hablas de una persona que ni está estudiando ni está trabajando y nomás está en su casa? Sí, pero es que es algo muy común, güey. Es algo que baquetón, güey, ser baquetón, güey. No, hay, bueno, yo conozco un concepto de baquetón, no sé si sea el mismo que tú. Ajá. Para mí baquetón es una persona que no tiene trabajo, no contribuye nada a la casa y se la pasa todo el día fuera con sus amigos y nada más regresa a dormir. Okay. Ese es mi concepto de baquetón. De hecho, eso es lo que mis padres a cada rato me dicen a mí. ¿Que eres baquetón? No, no que así son. Ah, ok, que eso es un baquetón. Eso es un baquetón. Mi básicamente un cholo, güey. Un cholo, güey. O sea, sin ofender a nadie que sea cholo. Digo, vamos a hablar de... Bueno, no exactamente cholo, porque eso es algo que está muy mal, asociar lo que... Prosigue, no te salgas del tema. No, está bien, güey. Pero, en este caso, para ti un baquetón es alguien que sale de su casa, hace el desmadre y regresa sin hacer algo productivo. Sí. ¿Cómo se fondea, güey, esas salidas o esas chocoaventuras, güey? Pues con los ingresos de sus padres, ¿no? Ah, o sea, les pide dinero y... Sí, se va, o al tío, o no sé si andan haciendo cosas ilícitas. El morro tiene 5 pesos o algo así, y así. No sé si amenaza a los chicos en las primarias para que le den el dinero, yo no, qué sé. Qué fuerte, güey. No sé, güey. Para mí eso es un baquetón, y yo viví en la zona del río, entonces, un mundo de baquetones. Bueno, pero en tu caso, en el caso de un baquet, digamos, un baquetón que no sale a la calle, ¿cómo se le llama eso? O cómo... ¿Eso? Eso no es baquetón, eso es un holgazán. ¿Un huevón? O sea, ¿un holgazán? Sí. Ah, oh, ok. Tú no eres huevón, si esa es tu pregunta, ¿eh? ¿Quién? Tú. Yo no soy huevón. Pues dijiste, es que yo también a veces soy nini o eso. Bueno, no soy nini. No. Bueno, soy... No eres huevón, pero... No sé, no lo eres, digo. No estás aquí 24 horas al día, ¿verdad? Casi, de hecho, tú eres el tipo de persona es que... Oh, quiero salir de mi casa, estar encerrado me mata... Bueno, 3 días seguidos sí, pero normalmente paso mucho tiempo aquí en mi casa trabajando y lo que tú quieras, pero no... Pues si no te gusta trabajar en tu casa, voy a trabajar en una oficina, A veces me gustaría, pero... No sé, está... Ok, ¿cuál es tu concepto de baquetón? No, es que mi concepto de baquetón era alguien que se la pasaba en su casa. No, eso no es baquetón, eso es huevón. Uh-huh. Es que, bueno, no, huevón. Ya ni me acuerdo por qué salió esto. Ah, perdón, es que estamos yendo mucho por la tangente. Prosigue, por favor. A ver, saca otro tema. Saca, dijiste que tenías temas listos. A ver, qué pedo. Ah, sí. Estaba discutiendo con mi hermano el otro día de por qué nunca lo dejo tocar mi oh precioso Xbox One que yo compré con mi propio dinero. Wow. Y no es de nadie más. Ajá, a ver qué. Para mí está muy marcado que un niño no puede jugar videojuegos hasta los 15, 16, 17 años. Aguanta. Debe tener un nombre. Aguanta. Ajá. Hablo de jugar videojuegos en línea. En línea. Ah, en línea, okay, okay. En línea. Si te quieres pasar tus primeros años de vida jugando Mario Party, Mario Kart, Mario Galaxy, Pokémon, Animal Crossing, todos esos juegos que solo estúpidos juegan, adelante. Wey, estúpidos porque tienen mentalidad de niño. ¿Animal Crossing, güey? Claro que sí, ¿quién va a jugar un Animal Crossing? Fuck you, güey, Animal Crossing es lo mejor, güey. Oh, perdón, voy a usar lo mejor, juegos de niñas. Dark. El único que yo perdono de Nintendo es Pokémon, los y hasta ahí. Pokémones, güey. Y hasta ahí. Todo lo demás que Nintendo me tenga que ofrecer es como para mi hermano y que él se lo quede. Una pregunta antes de que sigamos, va a ser súper rápido. Si tuvieras un celular, entre comillas, mágico, como tú les pones, ¿jugarías Pokémon Go, güey? No. ¿No? No quiero que me lo quite el Kevin allá afuera, güey. El Kevin. El Brian, el Braulio. Sí, el sí, me voy, sí, me voy allá por los rumbos, allá por la Libertad, allá me lo van a quitar luego, güey. Pero no te digo que tienes que ir a la Libertad. ¡Ey! Pokémon Go funciona moviéndote, no puedes estar nada más en tu barrio caminando a ver si me topo un legendario, ¿verdad? No me acuerdo por qué leí una nota ahí que los mejores Pokémones o los más chidos están en las zonas más ghetto, güey. Eso es como, yo creo que es un plan maestro del gobierno para deshacerse de la población rica, güey. ¿Sí me explico, güey? Es como mandarlos a zonas peligrosas, güey, sabiendo que van a ir. Y eso contesta mi pregunta. ¿La gente es tan idiota como para ir allá por un juego? Ya apuñalaron a un ¿qué niño? De, bueno, un vato de 17 años, ¿no? Un muchacho. Oh, bienvenido a la realidad, de pendejo. Acabas de jugar un juego que literalmente solo un reverendo idiota jugaría e iría a una zona peligrosa. Si Pokémon Go te dice, aviéntate un volcán, ¿lo vas a hacer? Si hay un legendario ahí, sí, güey. Obviamente unas cuerditas. Salta, ¿sabes? Por favor, salta. Si quieres yo voy y te empujo. Selección natural, bitch. Pero sí, ok, sigue con tu... Tal vez tienes razón, tal vez Pokémon Go es para eliminar a los débiles y que solo los fuertes queden. Tal vez. A ver, no estoy seguro. No, sigue con tu plata. El punto es, yo no quiero que mi hermano sea uno de esos o tan odiados, tan odiados, niños rata. Niños rata, güey. Que solo se la pasan troleando cuando juegan en línea. ¿Nunca te ha tocado escuchar a uno de esos niños cuando juegas en línea? Ah, no, perdón, tú no juegas en línea. No, yo soy tercermundista. Yo tengo que estar lidiando con ellos casi que 2-3 veces al día. Mi mejor amigo es el botón de mute. Pensé que tu mejor amigo era tu perra, güey. También. Ok. Pero, o sea, sí, bueno, los videojuegos parece que son la mejor niñera de esta era, ¿verdad? Bueno, las tablets, todo, cualquier electrónico. Ayer iba rumbo al centro y el taxista puso a su bebé al lado de mí, a mi izquierda. Sí. Con asiento y toda la cosa. Y estaba precioso. Íbamos bajando por el taxi y yo saqué mi celular porque tenía que contestar unos mensajes. Y el niño nada más hacía esta señal de con su dedo me apuntaba. Y me miraba así con ojos de, así como, hey, ey, quiero eso. Sí. Y me quedé como, wow, o sea, ya nacen con esa disposición. Es que creo que estamos en una generación donde ya los que van naciendo, ajá, o los de mi generación, de mi hermano, ya están tan acostumbrados a la tecnología. Tú y yo como que nos tuvimos que adaptar apenas con lo que fue nuestra adolescencia. Parte de nuestra prepa y secundaria, apenas estábamos ya evolucionando lo que ya es iPads, tablets, celulares y, eso de, y esas chingaderas. Yo cuando estaba morro en la primaria recuerdo CartoonNetwork.com y esas páginas de morro, pero era... No, yo también. Y era algo muy lento, güey. Era el entretenimiento de oro de esa época. Era chido, güey, si te metías esas páginas, güey. Pero, o sea, por ejemplo, mira qué tan bajo hemos caído hoy. Ajá. Niños apostando dinero real en Counter-Strike, por ejemplo. En el CEO. CSGO. Counter-Strike. CEO, no, dije CEO, sí, así se hace. CSGO, Counter-Strike, no sé qué mamadas. Pero el punto es, niños apuestan skins que cuestan dinero. O sea, como que, digo, para la gente que no sepa, los niños pagan básicamente dinero para que su pistolita se vea de un color diferente, ¿no? ¡Oh, genial! Tiene llamas, por eso me vas a poder matar. Hasta más recio así, güey, dispara más chida, güey, si tiene fuego, güey. Pero sí, o sea, básicamente, ya me has explicado, pero explica a la audiencia cómo está este caso que leíste o que viste. Hay un caso ahorita de dos personas que son súper famosas en lo que es YouTube. Ajá. Que hacían que niños, o básicamente su audiencia, que por lo general son infantes, ajá, que dudo que sean adultos, participen en una página de internet donde haces apuestas, ¿no? Ajá. Haces apuestas porque apuestas tus camuflajes de armas raros por dinero. Ajá. Y en estas apuestas resulta que puedes llevar mucho dinero porque cada camuflaje puede costar de, no sé, $100, $1,000, $5. El punto es que te vas a llevar feria en ese lugar. Pero eso no, es como ir a un casino. Es como esas máquinas, ¿cómo se llaman esas máquinas que metes una moneda, bajas la palanca y empieza a girar esa madre? ¿Tragamonedas? ¿Slot machines? Sí, es un slot machine, es un tragamonedas. Ajá. O sea, todo suena más o menos bien hasta ahorita, pero todo cambia después de que recientemente desenmascaran a estos dos personajes de internet. Sí. Y descubren que no estaban tanto como promocionando el lugar y diciendo, es como si yo digo, hey Lango, ajá, ¿qué crees? Acabo de encontrar un nuevo lugar para descargar nuevos videos de Tokusatsu. Ajá. Y tú me dices, oh, voy a ir a verlo. Ajá. Pero yo en realidad, yo soy el dueño de ese lugar. Okay. Y yo soy el que sube los videos. Y de alguna manera gana dinero por eso. Y de alguna manera gana dinero. Ahora imagínate que tú como padre descubres a tus hijos que se gastan, no sé, sus... ¿Cómo se le llama eso cuando te dan dinero los domingos? ¿A sus domingos? Sus domingos. Se gasta sus domingos en skins y luego los van a apostar y luego se siguen gastando más dinero en un vicio. Ajá. Y descubres que estos dos sujetos son los dueños del lugar. No lo descubrieron. Este lugar no fue descubierto. Uh-huh. Este lugar ellos lo crearon. Ellos son el presidente y el vicepresidente de esta compañía. O sea, respectivamente uno de ellos es presidente. Ajá. Y ellos controlan quién gana y quién no. Ajá. Y ellos mismos subían videos, ellos mismos ganando en ese sitio. Ajá. Pero tú no crees que se ve algo ilícito que ellos ganen cuando eres el dueño de tu propio sitio y tú puedes literalmente controlar quién no va a ganar. No es moral, güey, para nada. Está muy mal. Y de hecho, en la misma. Yo lo descubrí porque un día le caíste acá. Y de hecho, vamos a hablar sobre lo del hip hop más adelante. Pero me mostraste un video donde desenmascaraban estos sujetos. Y haz de cuenta que actuaban como si fuera la gran cosa. Y luego te ponían como los papeles legales, pues, de ownership, o sea, de que eran dueños de este sitio. Y los veías ahí, o sea, claramente nombrados. Y después lo más como, no quiero decir patético, pero pues podría ser. Es patético. O sea, al desenmascararse, que ya no les quedaba de otra, que fingían demencia y decían, no, es que todo este tiempo hemos sido dueños de esto, pero. Pero si tienes prueba inclusive de video, de que tú mismo dijiste, ajá, hey, acabo de descubrir este lugar. Ajá. Ven y participas si quieres. No, si quieres. Y luego, o sea, es bien entendible, bien chistoso. Es como lo que te decía en el episodio, que era 3, sí, sobre las mentiras, que a veces se vuelven tan creativos para defenderlas, ¿ve? En el sentido de que, o sea, una vez que le dicen, o sea, que se vuelve obvio que los dudes son dueños de esta página, uh-huh, el tipo se empieza a defender de esta manera. No, es que yo, antes de que saliera este video, no era dueño de esa página. O más bien, antes de cierto determinado, no era dueño, pero ahora ya soy. Y es como, no es cierto, o sea, desde el mero, o sea, principio eras dueño de esta página. Y está bien cabrón porque, mira, no nada más están jugando con dinero. ¿Qué está mal? O sea, lo hacen a cada rato. ¿Y sabes lo que más frustra a la gente? Es que ellos ya son ricos. Ellos ya son ricos haciendo el contenido que hacen en sus respectivos canales. Es que es avaricio, güey. Eso no, así tengan todo el dinero del mundo, van a querer más. Y no es tanto eso. Eso no es lo que me preocupa. Si se quieren, o sea, en dado caso, como seguir por ese rumbo ellos, o sea, no hay problema. Pues que ellos decidan si quieren seguir o no. Pero el convertir un montón de niños en ludópatas, güey, en adictos al juego. Porque, o sea, ya no, estamos empezando tan bajo. Es que, o sea, no se van a detener ahí. Obviamente ya que descubren el thrill, porque yo lo he visto, güey. Cómo se siente la emoción de apostar en un casino. Sí, sí, sí. Es hermosa. Es como una especie como de falsa autoestima de que, a huevo, estoy logrando algo. O sea, esos niños no se van a detener ahí. Van a seguir, van a ir a un casino. Más en Estados Unidos que, o sea, por ejemplo, en Nevada es legal. Y ahí es donde van a, o sea, a tener realmente, o sea, problemas. Porque la ludopatía no nada más acaba en quedarse sin dinero, güey. Acarrea un montón de problemas. ¿Es el término para adictos al juego? Sí, ludopatía. Ludos es juego, patía es, o sea... Pero como que... Ya para acabar eso con esto, uh-huh. Porque ya de plano ya me harté. El punto es... A mí me molesta que los mocosos de edad no razonable jueguen en línea. Cualquier tipo de cosa violenta o cualquier tipo que involucre dinero, uh-huh. Me molesta que jueguen en línea. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo hice. Uh-huh. De hecho, yo empecé a jugar en línea como hasta los 17. ¿A ti te molesta el hecho de que ellos ahora sí puedan y tú no en tu tiempo? No es que puedan, es que no se debe. A mis ojos, eso es como el peor, la peor manera de criar a tu hijo. Darle todo, uh-huh. Y no darte cuenta de lo que está haciendo. Bueno, es que también, ve la clase de... ¿cómo se dice? O sea, ve la clase de padres que tenemos en estas generaciones, güey. Son cosas que vienen de muchas generaciones atrás. No es como que de repente salen este grupo de jóvenes adultos y son malos padres. Son las situaciones lo que... O sea, yo te puedo decir de antemano, mi papá fue el que me metió al mundo de los videojuegos. Uh-huh. Mi papá jugaba juegos violentos enfrente de mis ojos. Y a mí me gustaban, uh-huh. Y yo quería jugarlos de mano, pero él no me dejaba. Él me prohibía que yo no podía agarrarlos. Ajá. Y sí. Hasta cierta manera está bien, lo comprendo, pero eso como que me motivó a simplemente esperar. Iba a llegar a mi momento para que yo mismo tocara eso. Sin embargo, por saber de eso y no tener un contexto... saludable, digamos, todo eso, naciste con una tendencia hacia la violencia, ¿no? Sí. Por lo menos... Ah, oh, diablos, yo crecí jugando todos los juegos de Resident Evil. Por lo menos mental, no estoy... O sea, me estás diciendo loco. No, mental en el sentido de que tienes una disposición a atacar, güey, ¿no? No eres una persona así como que chill, ¿sí me explico? ¿Para qué ser pasivo? Ajá, no pasivo, pero, o sea, como que... y te comprendo, eres mi compa, güey, todo eso, pero sí tienes una disposición a ser un poquito más como acá de... Oh, güey... Que está perro en ciertas situaciones. Y ahorita no estoy culpando a los videojuegos. Porque eso de que no, es que los videojuegos están creando los nuevos mass murders, todo eso. Eso no tiene nada. Yo lo veo como una manera de quitarte el estrés. Sí. No es como que lo vas a hacer afuera. Ajá. A veces quisiera que ojalá fuera cierto, pero no. No puedes. Hay morales, hay estándares. ¿Qué es ahí? Hay cosas que tienes que respetar. La vida de cualquiera es importante allá afuera. Ajá. Desde la más baja hasta la más alta. Yo no soy quien para quitarla. Exactamente. Y está perro porque... Pero no me impide desear el hecho que ojalá se quite, se muera ese tipo. Es una diferencia entre hacer y desear. Yo deseo, más no lo hago. Es que, digo, yo creo que desde el desear está mal. Porque, por ejemplo, te decía, podrían hacerse alternativas a las guerras actuales en videojuegos. En vez de llevarse a cabo en campos reales, que los países pongan de acuerdo, suban a los, digamos, ejércitos o jugadores en un plano virtual... Se llevan a cabo las guerras y no hay muertos, pero se deciden los conflictos bélicos de esa manera. Pero ya no es ponernos mucho a la tangente. El punto es, ajá. Si tienen hermanos, querida audiencia, por favor no dejen que jueguen juegos tan violentos, al menos que ya tengan una edad razonable. Igual podría ser, o sea, dejarlos, pero educarlos. Creo que me salí de contexto. Ajá. No dejen que jueguen en línea juegos violentos. A eso me refiero. Déjenlos jugar juegos violentos... Fuera de línea. Pero en línea se van a topar con la peor clase de personas. Y está bien chistoso porque se los chamaquean bien sabrosos. Es como el video ese del vato que dice que no es negro. Pero a mí me irrita jugar con eso. Me irrita que estoy jugando y tengo que lidiar con 5 niños. Ajá, wey. Mira, ¿tú qué juegas más en línea, güey, que yo? Yo realmente no juego en línea, porque tengo una mesa. De hecho, un día me gustaría invitarlo porque él tiene más conocimiento en ese aspecto. Digamos, si de 10 personas con las que juegas... ¿Cuántos son niños? Ajá. Yo digo que más de 7 son niños. Más de 7. Rara vez me toca así un adulto. O un adolescente. Alguien de tu edad. Un adolescente. Ajá. Y por lo general dicen las cosas más idiotas. Total, me irrita escuchar sus voces. Yo vengo a jugar, no a escuchar niños. Si quiero niños, me voy a ir a dar clases. No tengo por qué lidiar en mi propio ambiente, en mi modus vivendi. Si quiero niños, me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Ay, ay, ay. Pero si quiero lidiar, no quiero lidiar con niños en mi espacio, por favor. Ok. Solo, por favor, limítense. Edúquenos, edúquenos. Yo creo que eduquen es la manera sí, correcta. Sí, no, sí, sí, tienes razón. Edúquenos. Ahora, háganos como él, que no sabe ni siquiera qué es un juego o tipos de juegos. No, es que sí, claro que sé, que no juegues otra cosa. Porque es lo que te iba a decir ahorita, güey. Los niños ratas son como más comunes en cierto género de videojuegos, ¿no? Minecraft, Call of Duty. Sí, o sea, en juegos que se prestan a ese tipo de display. Porque, o sea, ponlos en, no sé, algún videojuego tipo... ¿Indie, como los tuyos? No, indie, güey, como los míos, güey, no mames. Como, no sé, un... ponlos a jugar... Algo menos inmediato, algo más como... ¿De esperar? No, algo más que de que tengan que razonar o de tengan que pensar. Estoy ¿un juego de estrategias? Ajá, no sé, no diría League of Legends. Asian o... Empires? Ajá, algo así, algo como StarCraft o League of Legends. O WoW. Wow, ajá. Wow. Yo digo que hay niños que juegan tú, wow. No, obviamente hay niños jugando todo tipo de géneros de videojuegos. Sí. Pero no es tan común tener a este demográfico de niños chiquitos que juegan en ciertos géneros, ¿no? O sea, no creo que sea tan común que como si dijeras, vamos a jugar Call of Duty o Counter-Strike, donde la emocionas así como, oh, disparar, bla, bla, bla, bla, bla, y... Sí, mi territorio. Exactamente, o sea, se presta para eso, es más como... Es un comportamiento más infantil, supongo. No sé. Ah, infantil. Es que es lo que voy es más como... Es más o sea, la satisfacción es más inmediata. Ok. Este fue el tema de los videojuegos. Okay. Ya quiero cerrarlo, hablemos de otra cosa. A ver, probablemente a muchos de que están escuchando ni siquiera les gusta esto. Sí. Pues mira, para esta semana intentamos ver el documental Somos Lenguas. No pude, conseguirlo porque todavía sigue en circulación. En dado caso, cuando salga en DVD lo voy a comprar y lo vemos y opinamos sobre él, pero cuando llegaste a mi casa viste un par de videos sobre batallas de rap en español. Sí. Primero, que antes de que hablemos en eso, de eso en especial, y ese tema más que nada subió por Charlie, que nos recomendó, o más bien me pasó varias ligas o links del mundo de rap en español, en México especialmente. ¿Cuál era tu pensamiento del rap en español antes de ver esto? O el rap en general, o hip hop. No soy la persona más educada en cuestiones de música. No educada, sino que déjame terminar. Ah, okay. Diría Brix ha callado forever, pero bueno, ¿qué pasa? Cierra tu hermosa boca, por favor. Yo no soy la persona más con más experiencia en música, pero el rap está bien. Ajá, me gusta. Sí. Me gusta su habilidad para rimar. Adoro que rimen. Adoro cómo conectan frases, cómo te queman en tu cara. O sea, no, más que la capacidad de transmitir el mensaje, es la forma. Sí. O sea, más que el mensaje en sí, es la capacidad de hacerle, de darle esa forma, esa mentira. Me gusta la manera en que te pueden voltear la mesa de la nada. Porque, o sea, vimos un par de batallas, de hecho voy a poner los links en la publicación de este episodio. Pero esta vez hazlo. Sí, no, de hecho el episodio pasado sí lo hice también. Bueno. Anyway, no quiero defenderme. El caso es que están muy bien porque muestran un lado distinto, pues, del rap. De que lo hicieron más educativo y... No, deja tu educativo. Lee libros y estudia y no te salgas de la escuela. Y esa es mamada. No tanto eso. No te digo como un rap así súper limpio, tipo Will Smith de, oh, sí, oh. Sino, o sea, el es porque si usan slang, si usan... Yo quiero el rap grosero, el otro no me interesa. No, pero es que mira, güey, o sea, siempre en el problema es en la cultura hip hop actual, o la que se transmite en radio, o el estilo trap, o todos los subgéneros que están haciendo ahorita, sí. Hay una predisposición por poner a la mujer en una situación menor a la del hombre. ¿Es machismo? Denigrante, deja todo el machismo, o sea, objetivizan a la mujer, o por ejemplo, no. el darle porras al uso de drogas y el lifestyle autodestructivo. Que está bien, cada quien puede hacer de su culo un papalote. Nunca me he dado cuenta de eso en esas canciones, De que lo de la mujer, lo que es. Güey, ¿nunca has puesto atención a una canción de rap en la radio, güey? No realmente. Bueno, yo no escucho radio, pero Simón. Es como una oda a eso, a la objetivización de la mujer, o sea, de verlas como un objeto de placer, nada para más. Para mí, Que igual, o sea, no es por dármelas de santo, güey, pero o sea, a lo que voy es esta. Pues acaso no dan placer. Sí, güey, pero a lo que voy es, o sea, es interesante ver como el manejo de lenguaje más profundo en plataformas como esta, como en este caso es un grupo llamado Secretos de Sócrates, que reúnen a varios raperos y mexicanos en este caso también de otras regiones, pero les ponen temas concretos. Sí, de que tú vas a rapear de educación. Lenguaje, conocimiento. Tú vas a rapear sobre emociones. Ajá. Tú vas a rapear sobre los valores de la familia. No tanto así, no tan como tan goody two shoes, tan ay, qué bonito. Pero, o sea, sí les dan una... Quieren como que no todos son groserías y cagadas de palo. Pueden hacerlo en forma educativa o cautivadora para alguien que no está tan acostumbrado a este tipo de cosas. Sí, es darle un espectro más grande. Ok. Al que escucha. Ahí les voy a poner un link a la audiencia sobre de un rap entre, si no mal recuerdo, es Danger, un rapero que nos recomendó Charlie. ¿Y el Ed 2? Y el, no, ese es Eptos 2 y Contraproof, también lo voy a poner. Ah, esos raperos, esos nombres. Ajá. Ah. No, pero Danger creo que hace una batalla contra un guapanguero, o sea, un poeta folclórico. Que se llama Vincent Velázquez, si no mal recuerdo. Y está muy interesante porque rapean en una métrica muy cerrada. No me acuerdo el nombre, pero son algo de décima, no tengo muy claro cómo se llama. Pero el clash de culturas o de estilos es muy interesante. Yo honestamente no estoy tan acostumbrado al rap español, yo estoy más acostumbrado al de inglés. Digo, porque también en el rap en inglés hay exponentes más, más serios. Más serios. Digo, te tocó escuchar el álbum de Sour Soul, de Bad Bad Not Good y el Ghostface Killah. Que en sí, digo, o sea, desde que salió Wu-Tang Clan, que tenían un estilo muy definido, con mucha influencia en las artes marciales, se les considera como los mejores, pues. Sobre todo el primer álbum, el álbum debut, que no sé si ya lo escuchaste. Tal vez luego te lo pongo. No como una recomendación para el show, pero sí para que tengas un background. Cultívate. Sí, güey, o sea, para que tengas un día le caes a la casa, pisteamos, pongo el álbum así de background y platicamos sobre eso. Pero me acura eso de que me ves como un campo sin nada, güey. Cultívate. Ajá, cultívate. Te voy a arrojar semillas. Es que mira, también yo, güey, a veces llegan álbumes que, por ejemplo, todos los álbumes que llegan de las recomendaciones, no todos obviamente los escuchas tú. Pero siempre que llega uno nuevo, yo lo escucho, güey. Así lo vayas a escuchar o no. Pues claro que tú lo vas a escuchar, tú eres la... No, es que es nuevo, porque, o sea, conectas con la audiencia porque son cosas que tú no conoces. O, por ejemplo, cuando Charlie de repente me empezó a mandar estos links sobre rap, yo realmente no me considero así como que, o sea... ¿Rapero? No rapero, deja tú eso, digo. Hice el ejercicio ese que... Ah, que... ¿vas a algún día mostrar esa maravillosa obra de arte? ¿Te gustaría que lo pusiera? Honestamente, sí, me va a dar más views. Lo voy a poner. Mira, hazlo si tú quieres. No, es que quiero hacerlo. A mí me encantó porque parece que me describiste a la perfección. Pero era como que este güey me conoces tan bien que no sé si abrazarlo o meterle un putazo de también que me está exponiendo, ¿eh? Ok, para que la audiencia sepa. Y eso es interesante porque yo quiero ver la opinión de la gente. Quiero que te empujen a hacer cosas nuevas. Por favor, empújenme a hacer cosas nuevas. Díganme qué quieren que haga la próxima vez. Es un títere, güey. Es en serio. Escriban. Digan, quiero que vayas a tal lugar. Chance y voy. Todo lo recomiendo lo dejamos al final. Pero lo que pasa es que le había propuesto a Uriel que con esto de que estábamos hablando del hip hop y todo eso. Que rapeáramos. Que rapearas tú. Lo mucho sería tu wingman, ya sabes, ¿no? Complementar tus barras y todo eso. Depende. Como digo, no te veía muy como que activo en ese aspecto. Que no estoy tan seguro de que quiero rapear, nunca lo he hecho. No, yo tampoco había rapeado, pero... Te quedó muy bien. Ahí va la cosa, yo sabía que este cabrón no iba a mover ni un dedo, yo tomé la delantera, escribí unas líneas que jamás lo había hecho, y lo rapeé, o sea, así con la voz... ¿Escribiste unas líneas? ¿Lo dices? Con la voz de meco que tengo ahí, no. Escupí las barbas un piste, yo creo. Lo hiciste muy bien, sonaste como Facundo, pero sonaste bien. Sonaste muy bien. Ay, güey. Siempre te he dicho, si no la armas de traductor, lánzate de cantante o de guitarrista. Sí se arma. He no, escuchado no, tu no voz. No se arma. Por lo menos esto que voy a compartir ahorita, que no planeaba, de hecho se lo enseñé ayer a Frinet, fuimos a un café, y le dije... ¿Es en serio? Y dije, esto jamás va a ver la luz del día. Ey, pero yo creo que sería, yo creo que sería chistoso. Yo pensé que eso era entre tú y yo nada más. Personal. Y ahí vas y se lo estás mostrando a tu novia, ¿es en serio? Ay, güey. No lo puedo creer, Ya se perdió la confianza, güey. No se ha perdido, pero no te pases de verga. Te sientes traicionado. Desde hace tiempo me he sentido traicionado. Y tengo que fingir esa sonrisa como que, oh, de que todo está bien. Todo está bien. Ajá. Todo está muy bien. Ya. Pero Simón, no, ahorita al rato voy a... Yo te quiero con todo sin novia, pero... Preferencia sin, pero... Anyways. Para que seamos iguales. Pero... Pero sí, o sea, escribí, me tomé la libertad de escribir como unas, ¿qué serán? ¿Se puso a rapear como 3 minutos? Como 40 segundos. Tomé prestado un beat de, creo que Deep in the Mist, de Susumu Yokota. Lo que sea, no me importa, rapeaste. No, para por si lo interesa la audiencia. Y escupió un piste que hay como pinche blanco, fue chistoso la experiencia porque jamás he rapeado. Pero yo creo que sí, voy a hacer la pregunta abierta, de hecho voy a también a colocarla en el post. ¿Sabes? Como que, ¿quieres que Uriel rapee? Ajá, ¿sí te voy a tomar no? una foto, de hecho te voy a pedir que te vistes como rapero y voy a tomarte una foto de Instagram con la gorra al lado y toda la cosa y pose. No tengo mi bling, no tengo cadena. Te lo voy a conseguir, puto. ¿Se las vas a quitar ahí a tu madre, a tu hermano? No, Mesa tiene ahí una cadena de John Cena, que sí, ahí vamos a ver qué pedo. Pero, audiencia, ¿les interesaría que Uriel grabara una canción hip-hop? ¿Sí o no? O sea, bien hecha, no como la madre que voy a subir ahorita en unos segundos. Pero, esa madre va a dar mucho rating. Digo, puede que las rimas o los versos que escribí ahí puedan quedarse y añadimos otros más. Pero... Yo no me considero rapero, pero si ustedes lo piden. Bueno, antes de que regresemos a hablar un poquito más sobre hip-hop, aquí les va mi pequeño ejercicio para que... aquí mis ojos, el Uri pudiera, ¿verdad? Improvisar unas líneas. Tú no eres sus ojos, ¿verdad, celular? Ay, güey, bueno, aquí va. Yeah, yeah, yeah, Uri boy. Me levanto en las mañanas, luego a platicar. Con mi raza en el Xbox, puro pinche disparar. Que si pierdo y me encabrono, dejo atrás la diversión. Que me tiren de mocoso, yo aquí ando de cabrón. No soy hater ni malvado, solo me sobreexpresión. Ni tirano ni buen pedo, soy Uriel, pinche mamón. No es mi culpa esta cultura que me falta por soñar. Que si bien soy diferente, a mí nadie me va a ordenar. Que haga esto, que haga aquello sin ninguna distracción. Es verdad, no tengo empleo, pero es chido ser huevón. En la calle voy a gusto, sin pendientes ni dolor. Aunque no sea yo famoso, se te graba mi impresión. Y bueno, güey, ¿qué te pareció esa pequeña joya, güey, de la cultura? Tienes mucha creatividad. Tengo mucho tiempo libre, eso es una verdad. Yo también tengo mucho tiempo libre. Pero no te vas haciendo cosas así, güey. Ah, no, yo prefiero estar jugando con la gente, güey. Prefieres no avergonzarte enfrente de toda la gente. Prefiero hacer algo que no me estrese. Pero bueno, ojalá la gente tenga buen response. Es más, ¿con cuántas personas que digan sí estarás dispuesto a tomar la iniciativa? Dejar que yo escriba, si quieres, las letras para que no te rompas el cráneo. Ponerte el beat e incluso te hago un coro y lo que tú quieras, pero rapear, lo que es rapear. ¿Cuántas ocuparías? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas ocuparías? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Ahorita? Sí. ¿Cuántas personas realmente nos escuchan? Ahorita nos escuchan como unas... 40, más o menos. 40. Ajá. Si 30 de ellas dicen que sí. Ok. Si no, no. No, ¿sabes qué? Estoy siendo un valgo injusto. ¿Qué? 25. Ok, si 25 personas le dan like y apoyan la moción de esta foto que voy a subir pronto en Instagram de aquí mi compa vestido como un verdadero rapero. ¿Yo rapeando? Yo me voy a encargar personalmente de hacer el instrumental, describirte el rap que tienes que rapear. Y si quieres, incluso te escupo ahí un coro así tipo negra cantante o lo que tú quieras. Pero tú tienes que rapearlo, güey. Ok, yo soy un hombre que sí sigue el plan. Eres de palabra. Yo no sé tú eres el hombre que siempre rompe el plan. Ok, ya quedó grabado en piedra. Si tú consigues 25, si conseguimos 25 likes, que no creo que sea mucho, 25 likes de esta publicación, vamos a lanzar pronto el primer sencillo de... Dudo que lleguemos a 10, pero bueno. Ok, y déjame preguntarte antes de que sigamos con el rap. ¿Cuál sería tu nombre de rapero, güey? ¿Por qué me haces esta pregunta? No estoy pensando en eso. No, es que yo sé, pero, o sea, ¿cuál sería tu nombre de rapero, güey? Si tú fueras un rapero, ¿cuál sería tu nombre de rapero, güey? Tu nombre acá, de street, de scene, acá, para tener buen cred. No sé, The Red Cherry. The Red Cherry. Ese sería tu nombre rapero. Ah, no sé, ese fue lo primero que se vino a la Red Cherry. Vamos a pensarlo un poquito más antes de que salgamos. No sé, yo qué sé. Ahí luego vemos, pero bueno. Yo qué sé, ahí ustedes también denme un nombre si quieren, yo qué sé. Ay, Valeria, Rubí, se los encargo. Ajá. Bueno, volviendo a... no, de hecho, eso es otra cosa. Cuando posteemos la foto de Uriel vestido como rapero, también vamos a preguntar cuál sería un buen nombre de rapero para Uriel. Y cuando tengamos ya los resultados, vamos a poner obviamente una fecha límite, vamos a poner a votación, si es que pasa de los 25 likes, cuál sería el mejor nombre de rapero para acá mi compa. Pero por favor, participen. Es en serio, no es en serio. Ajá. No me sirve de nada que vean y no participen. Ajá. Se me hace una pérdida de tiempo. Y si hay algo que yo detesto es perder el tiempo. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer, pero participen. No, claro. Con toda la amabilidad y sin que les miente la madre, participen. Y en serio, déjense ya de mamadas, por favor. ¿De qué sirve darle like a la página si no vas a participar? Está bien, güey. O sea, bueno, bueno. Ya. Perdón. No, está bien. Y sí, o sea, voy a anexar también los links que nos pasó, algunos de los links que nos pasó Charlie, y más adelante también vamos a seguir viendo, ¿qué? Vamos a seguir hablando sobre el hip hop y rap, porque me parece un tema muy interesante. Te digo que se me hizo mala onda que no pudiéramos conseguir el documental, porque vi un trailer y está muy bueno. Ay, algún día lo veremos, no te preocupes. No, claro que sí. La vida es muy corta, perdón. No, claro, pero iba a decir, la vida es muy larga, bueno, ya para no irnos tan largo, antes de empezar con la sección de reviews de los álbumes, el siguiente lunes, digo, no sé si a los que no cacharon la imagen de ayer, digo, antier en este caso, La de DiCaprio, vamos a hablar sobre la película The Basketball Diaries el siguiente lunes. Sí. A recomendación de Brixia, nuestra amiga que vino al episodio pasado. Y esto va a ser es una primera vez para nosotros en este caso, no hablar de películas. Hoy habíamos hablado a fondo. Siempre hablamos de películas, pero nunca se lo decimos a gente. Sí, no, y en este caso, pues estamos interesados en que también sigan recomendando películas. En este caso, por cuestiones de tiempo, nos vamos a limitar a una sola película por episodio. Y vamos a empezar el siguiente lunes. Oh. No, ahorita correcto. No vamos a hablar sobre The Basketball Diaries porque no alcanzamos a verla. Pero una vez más, participen. Claro, participen. Por favor. Y estamos viendo actualmente, ya empezamos a ver Love Live Sunshine. Oh, shit, mañana se estrena un episodio. En este caso, yo creo que ¿qué sería bueno? ¿Que cada episodio hablara sobre el episodio nuevo o...? Ay, güey. ¿Qué? Mira, sí, creo que voy a hacer eso, antes de que todo les... Perdón, sí, estaba pensando en Love Live, güey. Por eso, voy a hablar de Love Live. Yo jamás había visto algo así y digo, le hice caso completo a Beto. Yo vi Amazon, sí, yo no supe qué pedo, así que déjame en paz. Vamos a hablar de Amazon también antes de que entremos a las recomendaciones de álbumes. No, pues Love Live Sunshine es un anime de... ¿Cómo te dijo Beto? Temo por ti, güey. Teme por ti. Pues son un montón de niñas costeras, güey, que no tienen nada que hacer y de repente una de las morras, por andar, no sé qué estaba haciendo, ¿estaba repartiendo volantes o algo así? Sí, a una tipa se le cayeron volantes. Ajá, una niña como de secundaria o algo así. Sí, ¿ya vas a dar tu review ya ahorita? Del episodio, así rapidito, güey, o quieres que lo después. Como quieras, yo... No, es que, o sea, a mí me impresionó, es como, o sea, una niña chiquita así como de, bueno, secundaria, no tan chica. Son de prepa, por favor. Ah, prepa, oh, perdóname, o sea, y está corriendo con volantes en la ciudad... Y de repente ¿qué esperabas en Akihabara, güey? Ve un Jumbotron o una pantalla así grande y Love Live, unas monitas en falda. Ah, la primera generación. Y esta morra como que se queda pasmada, como, oh mi Dios, jamás había visto algo así. Y se impresiona y es como... Y decide hacer un club en su escuela, así súper rural, de niñas que bailan y cantan y todo bonito, que es una cultura muy japonesa. Ay. De hecho, podemos hablar el siguiente episodio sobre las idols. Ahorita no tanto porque vamos un poquito contra el... Perdón que te interrumpa. Ella lo hizo porque en sí ella se considera una persona sin habilidades y nada especial. Ah, lo hizo para levantarse la autoestima. Sí. Ok, está bien. No lo había visto de esa manera. Tú leíste mucho más allá del personaje. Claro que sí, yo leí cada día. No, yo estaba pensando como qué chingados estoy haciendo ahorita con mi vida, güey. Pero está bien, es parte del trueque. Tú escuchas álbumes, yo veo el anime y está perro, está como chistoso. Pero sí, al final de cuentas, parece ser que la morra intenta como armar un club y la presidenta del grupo, de la prepa, qué sé yo, como que no la deja porque tiene un sueño frustrado o con las idols o odia ese tipo de actividad. Es que ¿quién lo hace en una zona pesquera? Dios mío, ¿quién lo hace? Super rural y como que, y que no. Y la morra creo que alcanza a reunir tres personas al final del episodio. A su mejor amiga, ¿no? A su mejor amiga y una morra que conoció porque intentó como suicidarse o meterse al agua, no sé, no entendí muy bien ese pedo, güey. ¿Cómo? Se quiso, una morra peligrosa. La morra estúpida. Es que quiero captar los sonidos del mar y por eso me voy a aventar al agua. Es una morra que de repente la protagonista, la que quiere armar el club, va caminando por el el malecón y alcanza a ver en un puerto, en un muelle, perdón, a una morra que se empieza a desvestir. Oh, sí. Se queda, güey. Es una niña de prepa, güey, no mames. No. Y queda como en un como traje de baño de esos, como que son una pieza completa, creo. Un swimsuit. Oh. Y se lanza al mar. Y la morra dice, no mames, está bien frío. Y la alcanza como a agarrar, pero las dos caen al mar. Y tienen como que su momento íntimo donde la protagonista le dice como que, no, así quiero armar un club y que los idols y no sé qué chingados. Y la otra morra, no, yo lo único que conozco es el piano, su buena suerte. Ajá, y esta morra como que tiene su trip acá bien loco. Y al final resulta que era una estudiante de intercambio. Y cuando le pregunta si quiere formar parte de su club de niñas que cantan y bailan, la morra como, huevo, fierro, pariente. Y al final cantan una canción súper empalagosa y baila. No pusiste atención, ¿verdad? Le dijo, no, yo no me voy a unir, ¿eh? No digo, pero al final cantaron. Cada episodio termina en una canción. Eso no tiene sentido, güey. Si digo que no, porque andan cantando y tienen su coreografía. Es una canción. Todos esos episodios terminan en una canción de su álbum. No entiendo tus gustos, güey, pero está bien. Y yo no entiendo los tuyos. Yo estoy dispuesto a seguir. Pero a ver, habla de Amazon un ratito en lo que... Gente caníbal que come gente. No, pero vete más a detalle. Sí, una super organización como Umbrella crea armas biológicas que se llaman Amazons y todo tienen forma humana y... ¿Cuántos? 2,000 de ellos escapan en todo Japón. Uh-huh. 2,000 de ellos escapan en Japón y tienen apariencia humana y tienen un collar que según evita que pierdan el control y se vuelvan animales salvajes. ¿Muy bien? Sí. Y cada vez que se pierden el control se vuelven en gente en botarga que con una boca de plástico según se comen a la gente. Ajá. Y cuando las matan se hacen pozole. ¿Verdad? Sí, cuando los matan se hacen, no sé, agua, líquido negro, tinta. Se hacen como pote y se derriten. Tinta y esta organización crea un equipo todo cholo que viven en un basement todo madreado. Viven en un lugar súper culero y se levantan todas las mañanas con una alarma de que, hey, se acaba de lanzar una botarga, güey. Sí, vayas a chingarse. Y a cada rato los están despertando a las 5 de la mañana diciendo, hey, hay una botarga nueva en la ciudad, güey, ve y elimina. Y súper crudos, obviamente, ¿no? Sí, súper crudos. Y según que la serie, todo es de... gira alrededor de dos personajes, el tipo que crea los Amazons y se vuelve también uno de ellos por cuestiones de que, hey, yo los creé, yo me tengo que hacer uno para matarlos a todos. O sea, el vato de que si se escaparon mis botargas, yo tengo que hacer una botarga para chingarme. Así es, pero una botarga chingona. Ajá, la recia, la chida. Y el otro güey que era una botarga desde el principio. Y el otro güey que es un producto de no sé, es demasiado, que su madre que viste demasiado hentai para saber a dónde esto va, güey. Que vive siempre. Pero no, explica, ¿qué quieres decir con la madre, güey? Que la madre tuvo un hijo que... No, pero físicamente, o sea, ¿cómo está la mamá, güey? ¿Esa mamá, güey? Sí, la directora de la corporación, que es la madre del otro güey, que... Del otro lado, de la botarga buena. De la botarga buena. Ajá. Que esa madre está bien buena, güey. Igual que su hija. Uh-huh. Un threesome con las tres y cerro. No es cierto, no. Yo me quedo con la mamá. Con la mamá. Y no sé, el personaje principal quiero creer que era su hijo que estaba siempre encerrado en un cuarto, que también es un Amazon, y por alguna extraña razón se le acabaron las medicinas de su collar y el pendejo decide salirse de la casa por primera vez en mucho tiempo. Y, oh, pues, ya. Se no, pero el vato se inyectaba, ¿no? Ah, no sé si se inyectaba o estaba en el collar. El punto es que se le acaba, se va. Le entra la malilla, güey. Le entra la malilla de que ya no tiene control. O el equipo de exterminación lo descubre. Ajá. Luego llega el otro protagonista que tiene más control. Y le dice, ¿sabes qué? Antes de que sigas con tu rabieta estúpida, toma este cinto y transfórmate mejor. Ajá, chíngatelo, cabrón. Tómate, ponte este cinto y ya no vas a estar tan fiera. Ajá, putazos, güey. Se lo pone, ya se hace mejor. Toda la serie se la iban matando botargas. Ajá, ¿no? Todas las series botargas chingadas. Ah, y filtros para el perro. Filtros. Es, la serie se ve como The Man of Steel, con un filtro súper gris, súper triste. Es lo más. A ti te enfadó mucho eso, ¿verdad? A mí me enfadó porque no podía ver bien las cosas. Es un estilo muy particular. Le da como una especie de sensación menos como fantasiosa. Porque digo, a final de cuentas es gente en botargas haciendo escenas de acción. No deja de verse un poquito como chisi o ridículo, campi. Pero, la primera escena me queda como, ¿cómo rayos me esperan que yo vea esta casa si está toda oscura? No, que igual creo que ahí dijeron los dudes que tradujeron los subtítulos, dijeron que habían obtenido este video, o sea, el primer episodio de una fuente que no codificó bien el video y se veía más oscuro de lo que normalmente era. Ah, o sea, entonces, es culpa de ellos. Es culpa de ellos. Cuando saquen una mejor versión, obviamente se va a ver más claro. Pero bueno, en general, para no irnos tanto a detalle, ¿te gustó la serie? Sí, tuvo muchas cosas que me gustan. Siempre me gusta ese personaje que se quiere hacer responsable de sus pendejadas. Ah, ok. Sí, el niño bueno de la serie me vale verga. Ah, ok. Pero bueno, ya sin irnos tanto por la tangente, vamos a seguir viendo cada semana Love, Life, Sunshine. Y esperamos que para este final para el fin de esta semana, si no es que la semana que viene, terminemos de ver Tatami Galaxy. Ya después podemos hablar de eso. Muy buena serie. Muy buena serie. Y vamos a seguir viendo también Blood Orphans, o sea, Gundam. A paso lento, porque es una serie medio pesada. Igual, Sunshine es un episodio por sábado. Ah, no, también igual, o sea, con un ritmo no tan acelerado. Y claro, o sea, si quieren que veamos alguna otra serie, nos pueden mandar recomendaciones. En cuestión de series con personas de neta, vamos a ver That's Okay, ¿o cómo es? It's Okay, That's Love. It's Okay, That's Love. Es un drama que nos recomendó Brixio. Así poco a poco vamos a ir viéndolo por cuestiones de tiempo, pero al final vamos a hablar a detalle de él. Pero vamos a entrar al mero mole, a lo chingón. A lo importante. A lo importante, a la... A lo recio. A lo que te conecta con la gente. Disque. A ver, primero que nada, esta semana vamos bueno, en este caso Uriel va a hablar sobre dos discos. El primero va a ser 1999, Estado Mental, de Eric el Niño. Esta fue una recomendación de Charlie. Y vamos a hablar también, o en este caso tú, de In the Aeroplane Over the Sea, de Neutral Milk Hotel, que no tengo muy emocionado por ese. Pero antes de que hablemos de eso, ya sacamos los resultados del próximo episodio, o sea, el del lunes. Y vamos a hablar... sobre, bueno, Uriel va a escuchar y va a hablar sobre Cry Baby de Melanie Martínez. ¿El lunes? El lunes. O sea que tengo solo el domingo para escuchar eso. Son álbumes salseros. Bueno, qué bueno que nomás los pongo y los escucho ya. No, están perros, güey, te van a encantar. Esta fue una recomendación de Priscila, una amiga, compa del canal. Shout out a Prisi. Y vamos a. O en este caso me vas pregunto, a escuchar. ¿Cómo será en persona? ¿Quién, Priscila? Pues sí, ¿no? Ah, bueno, anda, güey. De hecho, vamos a ir a su cumpleaños el domingo. Oh, sí. Eso no va a tema, pero bueno. Vas a escuchar también Night Work de Sister Sisters. Esa fue una recomendación anónima. Porque no. Muy anónima, tan anónima que ni siquiera sé quién la es. Es del público, pero no quieren que descubras quién. Muy anónima, tan anónima. Te va a encantar, te va a gustar ese álbum. Tan anónima que. Te va a gustar ese álbum, güey. Que jamás voy a saber quién fue. Ajá, pero te gusta. Sí, ya. Anyways, primero que nada vamos a hablar sobre 1999, Estado Mental. ¿Cuál es tu opinión general de este álbum? Muy bueno, excelente, hermoso, obra maestra. Yo que odio la música, tuve la dicha de escuchar esa madre 3 veces. ¿Es este el primer álbum que escuchas 3 veces seguidas? Sí. Wow. Muy bueno, excelente. ¿Qué fue lo que más te gustó de este álbum? ¿Cómo exponen casos de la vida real con rimas y música? Porque son casos ya cotidianos que el hip hop tiene, que expone situaciones de la vida de ciertas personas, de ciertas carencias o situaciones, uh-huh. y las reflejan con un ritmo y unas palabras que te quedas, ey, güey, así es el pedo, güey, agárralo. Uh-huh. Así es la vida allá afuera. Ahí está, así está de recio, güey. La neta, tú, pinche nini, no traes nada. Ajá. Tú no estuviste en... Tú no la perreaste como nosotros. Y me quedo como que, tienes razón, yo no la perreé. Ajá. Uh-huh. ¿Y eso te hace querer perrearla, güey? ¡Fuck no! Pero me agrada que hayan logrado ese sueño de poder hacer rimas. Si este álbum fuera una comida, ¿qué tipo de comida sería? Unos viles tacos, güey. Unos tacos. Unos güey. Tacos. Güey. Pero ¿cómo armarías estos tacos? Porque ya habías hecho esta comparación con otro álbum, pero ¿qué tipo de tacos sería? Probablemente unos tacos varios. O sea, con todo, güey. Así. Porque cada taco vario sería la diferente situación de cada canción. Ah, o sea, si encuentras un flujo distinto en este álbum, sí. Como distintas historias. Sí, sí, diferentes historias, diferentes personajes, diferente situación. Ok. Eso sí, unos tacos varios. Unos tacos varios. Hay como los de la tercera. ¿Para qué situación vendría mejor este álbum? Supongo que para No, esto no es para desestresarte, no. Esto es, no sé, cuando estás entretenido haciendo algo, no sé, picando la cebolla, cocinando tal vez. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo escuché cuando estaba jugando, ¿ve? Y me sentí bien a gusto, como que, oh, demasiada agresión en la canción y yo haciendo demasiada agresión con el control, uh-huh. encaja la situación. No, pero muy bueno, muy okay. bueno. ¿Escucharías más música de este artista? Sí, sí, sí, sí, me gustó. Ok. Sí. Y digo, tomando en cuenta, este álbum te abrió las puertas a la escena de hip hop y rap mexicano, entonces ya estarías más preparado para la siguiente semana que hablemos más a detalle, porque la vez de que quieres que rapee, vas a decir, prepárate. Si esos 25 likes se dan, vas a rapear, perro, porque tienes que rapear. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente álbum. Sí. No, canciones favoritas, no, nada de eso. Ah, bueno, ¿cuál es, en este caso, ¿cuáles son tus canciones favoritas? Debo decir que hay una que se llama Perdón, güey. Perdón. Perdón, güey. Me cansé de llorar. Como que muchas canciones, güey, ajá. van con mi vida. Me cansé de llorar, güey. Ajá. La escuela de los micros feos, güey. ¿De los qué? Micros feos, güey. Ok. Y quisiera ser tú, güey. Y la neta, sí, a veces quisiera ser tú. A veces. Creo que solo por la parte del sexo quisiera ser tú. De ahí en fuera no me interesa. Ay, güey, no mames, güey. Bueno, ahora vamos a hablar de In the Aeroplane Over the Sea. Un disco lo-fi que a mucha gente le gusta. ¿Cuál es tu opinión general de este álbum, Puri? Primero que nada, Benjamín, no te sientas triste por lo que voy a decir. Ah, bueno, esta fue una recomendación de Benjamín. Por favor, no te entristezcas, no te deprimas, ajá. todo va a salir bien, pero tengo que dar mi honesta opinión. No, dale. No entendí ni madres de esa maldita música, güey. No tengo ni la menor idea qué era. Si me preguntas, ¿volvería a escucharlo? Probablemente si lo pone el taxista nada más lo escucharía, güey. O sea, porque tienes que. Porque tengo que, okay. pero no le encuentro ningún maldito sentido. Tal vez nada más en esos pequeños momentos donde se tocaba el saxofón. Eran los únicos momentos donde me gustaba la canción. Ok. Pero de ahí en fuera no la odio, no la repudio, pero no la entiendo. Uh-huh. Y si no la entiendo, no me puede gustar. Ok. No siento la conexión que sentí con el hip hop. Okay. No, está bien, digo, es lo-fi, o sea, es la primera vez que escuchas algo así. Y yo no entiendo a la gente que le gusta esto, la verdad. Si no entiendo esta música, probablemente la gente que la escucha es peor. No compares el gusto con tipo de gente. Sí, géneros trascienden al tipo de persona. No tiene nada que ver eso, güey. Es bueno, no quiero irme por ahí. Perdón, Benjamin. Una vez más. La próxima vez mándame música de idols. Y bueno, en este caso voy a saltarme la pregunta de qué fue lo que más te gustó, ¿verdad? Porque no puedo decir qué me gustó porque no entendí. Si este álbum fuera una comida, ¿qué tipo de comida sería? Probablemente algo que tú cocinarías, güey, porque te encanta experimentar cosas raras, güey. no tiene sentido. Mis omelets con ¿qué? Con plátano. Con plátano y arroz, güey. Todo lo que le pones lleva plátano. Y se amarra, güey. El plátano es bueno, tiene potasio. Potasio, sí, potasio, pero ¿para qué situación va mejor este álbum? No tengo ni la menor idea. No estoy seguro para qué situación sería bueno esto. No sé, adivinando, probablemente lo usaría si me quiero tirar de un puente, güey. ¿Escucharías más música de este artista? Otra vez lo repito, güey. Si el taxista lo pone, lo tendré que escuchar. Okay. Pero yo por voluntad propia dudo mucho que yo type esto en YouTube, güey. Está bien, o sea, no es un álbum que al que yo te vea, por lo menos ahorita, recurriendo muy... Una vez más, perdón, Benjamín. No, es que no tienes que perdonarte, Benjamín no, fue una recomendación porque a él le gusta ese álbum y no tienes por qué darle gusto, o sea, es tu opinión, es lo chido, güey. Es tu cosmovisión, es tus gustos. Pero bueno, entonces estos fueron los álbumes de este episodio. Pronto vamos a revelar de los que vamos a hablar el próximo... viernes en este caso. Sí. Pero bueno. Y vamos a por supuesto volver a abrir el espacio para recomendaciones. Antes de que cerremos el episodio, ¿tienes algo más que decir? Me agrada cómo van las cosas hasta ahorita. Debo decir que para las pocas personas que creo que están escuchando esto, me hace feliz que tenga audiencia. Te hace feliz que te escuchen. Me hace feliz que me escuchen, pero me gustaría, sin ser avaricioso, ajá, que me escucharan más. No, con tiempo, güey. Y yo creo que el reto del rap podría jalar atención. Fíjate, o sea, siendo estupidez es la única manera en que atraes gente. Por un lado se empieza, güey. Por un lado se empieza. Pero estoy muy agradecido. Sí, bueno, la verdad es que estamos ahorita manejando temas así como superculturales. Pero ¿no? Sí, pero, bueno, estoy muy agradecido con las personas que me han estado escuchando. Estoy feliz. Gracias a todos ustedes por estarme escuchando. Pero ya fuera de cura, y ese es un problema que yo y Lango a veces tenemos. Ajá. No sabemos de qué hablar. Y, ah, ok, entendí. Y no es como que yo no tenga temas, pero yo no estoy pensando todos los días qué tengo que hablar. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer. O sea, llegas al Chile y... Sí. Esto es una pregunta para ustedes. Okay. No para mí, no para aquel cabrón de al lado que me está viendo. Si ustedes quieren que hablemos de cuestiones, temas, premisas, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es la palabra? Sigue hablando. Temas en general. Ajá. Si ustedes quieren que hablemos, por favor díganos. Ya saben, aquí está Lango, él está dispuesto a contestar todas sus dudas. 24 sí, horas. Tú no mueves ni un dedo de las redes sociales. No, la verdad no. Y no es que los quiero ofender a ustedes, pero a mí no me gusta estar pegado todo el día en Facebook. No me llama la atención. Yo soy más en Xbox Live, ¿eh? Ahí me van a encontrar 24 horas del día. De hecho, todos si quieres, puedes promocionar tu gamertag. No, ya. Probablemente alguien lo va a hacer. Pero, no, ahí yo voy a estar más, pero... O sea, después, por si alguien quiere jugar contigo después, en línea. Después. Ok. Pero el punto es, yo... No es que no me guste la página y no me guste mover nada, pero no es lo mío. Okay. Yo no me siento cómodo estando moviendo o comentando. Okay, y aún así, si la gente quiere hablar conmigo, me puede ir a hablar directamente a mí. Yo ahí estoy. No, igual me dicen. De hecho, me lo estaba pensando que tal vez en el futuro podríamos armar un como meetup. Algún martes de Tap Tuesdays y nos vemos y pisteábamos juntos y... Ya lo digo, si yo soy el chistoso y uh-huh, el que se supone que es el espíritu de esta cosa, ¿tú eres el cerebro de la operación? No sé. Yo siento que sí. Es más, yo soy la estupidez, tú eres el carisma. El carisma. Pero sí, muchas gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Deja de sonarte la nariz, te ves ridículo. Güey, pues será un poquito, güey. Gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos nos escuchamos o nos estamos hablando el lunes. Nos escucharán dentro de un par de días. Sí. Igual vamos a estar ahí moviendo en redes sociales y subiendo contenido para que interactúen con nosotros. Pero muchas gracias por escucharnos. Ya saben, pueden seguirnos en Instagram en @theuricast. Pueden mandarnos sus correos de amor y odio a theuricast@gmail.com. Pero por favor, háganlo. Esa es la tercera y última vez que lo voy a decir. Háganlo. Sale pues. Gracias por escucharnos y nos vemos. Peace. Adiós.